para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Ryan Reynolds podría ser Booster Gold. Warner Bros. Tiene en la mira al actor para que encarne al personaje de Michael John Carter, creado por Dan Jurgens y que apareció por primera vez en 1986. Un superhéroe cómico que diseñó su propio traje con tecnología del futuro y que pertenece a los cómics de DC. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.